me pone mal. Me tienes en tus manos. Tú haces de mí lo que quieres, yo me dejo llevar. Terminamos abrazados, bailando tú y yo, envueltos los dos, sudando entre cuatro paredes. Yo quiero, tú quieres hacerlo conmigo. A mí me mata.